Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Esta es la segunda vez que hablo del Tratado de Libre Comercio, un tratado que se está negociando en secreto y que nos va a perjudicar en todos los sentidos, sin ningún tipo, sin ningún género de dudas. Algunas cosas que voy a decir ahora ya las dije en el podcast anterior, que lo tenéis en iVoox, lo tenéis en vidasenred.com, y todo esto viene a tenor de que Greenpeace, la asociación, la ONG Greenpeace, pues ha sacado a la luz el texto del tratado. No obstante, aunque el texto se puede, lo han filtrado a ellos, lo tenéis en ttip-leaks.org, ttip-leaks de filtración en inglés.org, pues más o menos ya teníamos la idea de qué es lo que había pasado y por qué. Greenpeace Holanda ha sido la que ha hecho públicos estos documentos se pueden leer, y básicamente ellos lo que han sacado es la mitad del borrador del texto con fecha 26 de abril del 2016. El texto tiene 13 negociaciones entre Europa y Estados Unidos y el volumen del documento alcanza las 248 páginas. Rápidamente, la Unión Europea y los políticos se han dedicado a decir que bueno, que tampoco hay que alarmarse ni crear alarma en la ciudadanía, que es un borrador, que no es lo definitivo, que se está negociando. Pero esto es una excusa de lo más barato y de lo más cutre. Es decir, es como si nos pusiéramos a negociar cómo poder arruinarte, ¿no? Y la gente se alarmara. Oye, pero es que esta negociación, esto es una barbaridad. Oye, pero que todavía no ha salido. Sí, hombre, lo que falta, ya es lo que faltaba, que saliera publicada. No, es que esto se está negociando en secreto. Esto es alucinante. Mirad, esta es la grandeza de la Unión Europea. Tenemos un presidente de la Unión Europea. ¿Tú sabes quién es el presidente de la Unión Europea? No, ¿verdad? Estuvo el Van Rompuy y luego ha habido otros. ¿Quién lo ha votado? ¿Tú lo has votado? ¿Tú has votado al presidente de la Unión Europea, un tío que gana más dinero que Obama? No lo has votado, ¿verdad? Ah, curioso. ¿Tú has visto los documentales donde se ven los coches oficiales, esos coches de gama alta de los parlamentarios europeos? ¿Tú has visto los documentales donde aparece la gente llegando temprano para fichar y luego yéndose rapidito el viernes para... Y no votan nada, simplemente fichan para cobrar las dietas? Esto es alucinante. La Unión Europea es uno de los mayores timos que en algunas cosas nos ha beneficiado, pero que en el fondo de lo que se trata es de crear más puestecitos públicos para que la clase política siga viviendo y viviendo bien. Y encima, para colmo, si por lo menos nos defendieran, pero lejos de defendernos, están negociando en la oscuridad y con secretismo total un tratado que no nos va a beneficiar. O sea, si tú lees las opiniones de otros partidos políticos, por ejemplo, Partido Popular, que apoya 100% el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Lo apoyan 100% porque, ¿qué prometen? Prometen más empleo, más prosperidad y más comercio. Y dice el Partido Popular que el Tratado de Libre Comercio va a beneficiar a las pymes. Ah, sí. ¿Y cómo los va a beneficiar? Ellos no saben. Pero de momento prometen. No, que esto va a ser buenísimo, ¿eh? Pero ¿por qué se negocia entonces en las sombras? Si es tan bueno, deberían de motivarnos dándonos detalles de lo buenísimo que va a ser el Tratado de Libre Comercio. Pero esa negociación en la sombra la que nos pone con cara de sospecha y nos hace dudar muy mucho de lo interesante que es. No hay debate del Tratado de Libre Comercio. No se está informando ni se está hablando en público. Y tú no verás en los telediarios ni en ningún otro lado datos sobre el Tratado de Libre Comercio. Lo único que vas a oír es que esto cuando salga va a ser buenísimo, ¿eh? Pero mantente ignorante. Bueno, cuando digo esto de que estamos educando a la juventud para que sean dóciles, pues bueno, para cosas como esta están sacando esos planes de estudio para que luego los chavales digan, no, que es que Rajoy ha dicho que es buenísimo, pero no, oye, que los del PSOE también, los del PSOE dicen que tener un área mayor de libre comercio y que los aranceles, que son muy malos, que ya verás, cuando quiten los aranceles vamos a ganar dinero todos. Mentira. Y aquí, en el podcast de hoy, voy a intentar desmentir ese supuestamente beneficioso tratado de libre comercio. Y lo voy a hacer yo, que no soy nadie, que no tengo ninguna repercusión frente a los medios, porque en los medios no se habla de este tema. Mirad, entre las muchas desventajas que nos va a traer el tratado de libre comercio, una es que van a aumentar los recortes en derechos laborales. Mirad, Estados Unidos y la Unión Europea son dos mundos que no tienen nada que ver. Y cuando hablo de la Unión Europea no hablo de España, que a nivel laboral está muy atrás, pero muy atrás. Que se lo digan, yo tengo familia en Reino Unido y en temas de protección social el Reino Unido nos da sopas con ondas. Pero sopas con ondas. Es lo que tiene que haya menos corrupción, que hay más dinero para los ciudadanos. Ahora, si la corrupción se lleva todo el dinero del presupuesto y encima nos endeuda, pues no hay dinero para maternidad, no hay dinero para desempleo, no hay dinero para formación de trabajadores, no hay dinero para nada. Cosa que en Reino Unido sí que hay, sí que hay. Pero claro, las condiciones laborales de la Unión Europea y las condiciones laborales de los Estados Unidos son muy diferentes. Y claro, si una empresa estadounidense se va a meter aquí, pues claro, ahí hay cosas que no les gustan a los estadounidenses. Mirad, hay cosas como, hay una cosa que se llama la Organización Mundial del Trabajo. Esa Organización Mundial del Trabajo pues tiene una serie de acuerdos fundamentales. España ha ratificado 133 convenios de la Unión Mundial del Trabajo, mientras que Estados Unidos solo ha ratificado 14 convenios. Y además, Estados Unidos restringe la negociación colectiva y la huelga. Por lo tanto, el Tratado de Libre Comercio es un tratado que se acerca más a las posiciones de Estados Unidos sobre el mundo laboral. A Estados Unidos les parece que Europa es una especie de país socialcomunista donde, bueno, es que aquí, ¿cómo vamos a ganar dinero las empresas? Si los trabajadores tienen ahí una serie de derechos, pues que estos tíos quieren vacaciones, estos tíos quieren bajas pagadas. Claro, esto no lo quiere el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio promete 400.000 empleos. Me hace mucha gracia, porque cuando un político en España promete 1.000.000 de empleos, dices tú, ¿y cómo lo vas a hacer? Porque para dar 1.000.000 de empleos vas a tener que cambiar, pero radicalmente, tus políticas. El Tratado de Libre Comercio, según estudios que ha hecho el Deutsche Bank, claro, estudios muy favorables a lo que son favorables, prometen 400.000 empleos. Esto no es así. Hay otro estudio alternativo y crítico que lo ha realizado la Universidad de Tufts, que utiliza la misma metodología que usa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama PNUD. Y según la metodología de Naciones Unidas, en el escenario más probable se van a perder 600.000 puestos de trabajo en la Unión Europea. Se van a perder, no a ganar, a perder. Y las rentas del trabajo perderían ingresos. O sea, vamos a ganar menos pasta y va a haber más paro. Y esto es otro estudio que no ha hecho Deutsche Bank, ¿eh? Lo han hecho otra gente aplicando otros estándares internacionales. Se van a privatizar los servicios públicos, más y más y más. Sanidad, agua y educación, se les va a dar facilidades para que entren empresas privadas para entrar en el concurso de servicios públicos, y por supuesto empresas que no van a regirse según estas normas del Tratado de Libre Comercio, y en el momento que estas concesiones dejen de ser rentables, las van a soltar dejándonos tirados. ¿Por qué? Porque, mirad, una de las cosas que establece el Tratado de Libre Comercio es que, como Estados Unidos le tiene mucho miedo a los tribunales europeos, porque aquí en Europa hay un montón de regulación, por ejemplo, sobre los transgénicos, sobre los medicamentos, sobre temas de derecho laboral y son regulaciones que a Estados Unidos no les gustan. Por lo tanto, el Tratado de Libre Comercio, una de las cosas que establece es tribunales de disputas privados. ¿Y quién nombra a estos jueces? Pues las mismas empresas. Las mismas empresas. O sea, tribunales ad hoc para juzgar a las multinacionales. Por lo tanto, si una multinacional demanda a un Estado, en lugar de ir a un Tribunal Superior Europeo, irían a estos tribunales creados por amiguetes de la multinacional. Es un cachondeo. Es un chiste, es un mal chiste. Es decir, esto es como lo que hacen los políticos que dicen, no, lo del aforamiento. Nosotros nombramos a los jueces que nos van a juzgar a nosotros. Ah, esto es un mal chiste, ¿no? No, no, no, esto es verdad, esto pasa en España. Y ahí tenemos el Consejo General del Poder Judicial, y ahí tenemos a los aforados y sus privilegios. Bueno, pues esto es lo mismo. Estos quieren no someterse a los tribunales europeos. Increíble, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un tratado para que si nos demandan. Ah, ¿y por qué tenéis miedo que os demanden? Ah, no sé. Ah, vale, pero si os demandan, que os juzguen unos jueces que vosotros habéis nombrado y seguramente habéis comprado. A nivel de alimentos y a nivel de medicamentos y otros productos, la Unión Europea tiene indicaciones muy claras. Por ejemplo, que en el etiquetado diga, oye, esto es transgénico, esto es ecológico. Y tú cuando vas a comprar, pues tú sabes que estás comprando maíz que no es un maíz patentado por una empresa. Y a saber cómo ha sido tratado. Lo mismo con la carne. En la Unión Europea está prohibido consumir carne porque esa carne se cataloga como no apta para el consumo humano. Bueno, pues esa es la carne que se vende en Estados Unidos. En Estados Unidos se vende y se consume carne que la Unión Europea cataloga como no apta para el consumo humano. Claro, ellos lo que quieren es vendernos ese tipo de carne que ha sido tratada con hormonas, antibióticos y todo este tipo de medicamentos. Es decir, carne cargada con medicamentos que en Estados Unidos se consume y nadie sabe nada porque no tienen la obligación de etiquetarlo, pero en la Unión Europea sí. Entonces ellos dicen, no, no, no. Si negociamos con vosotros, no queremos estar sujetos a esas normas que vosotros tenéis y que son tan restrictivas y tan claras. Ah, qué interesante. Oye, ¿y por qué nos interesa el Tratado de Libre Comercio? Para comernos pollos enfermos. Y hasta arriba de drogas. También está el tema de los transgénicos, que es una auténtica vergüenza. Mirad, yo no sé por qué no se habla más de los transgénicos hoy en día. Cuando hubo los terremotos en Haití, las empresas de transgénicos se llegaron y dijeron, mirad, sabemos que se os han echado a perder las cosechas, aquí tenéis sacos con grano que os donamos gratuitamente. Los haitianos le metieron fuego y volcaron los camiones con esos granos, porque no los querían. Porque una vez que tú te haces esclavo, te haces recibidor de esas semillas patentadas, tú no puedes volver a sembrarlas. Tú no puedes volver a sembrarlas, porque tiene una patente, tienen copyright, es como la SGAE. Estos son la SGAE de la semilla y del grano. Entonces tú tienes esa patente y tú no puedes volver a ser. Y aparte, ¿cómo se ha modificado genéticamente esa semilla? ¿Sabéis que hay semillas? Por ejemplo, hay tomates que para hacerlos más resistentes al frío se han mezclado ADN de salmones con el de los tomates para hacerlos más resistentes a las heladas. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que hay gente que es alérgica al pescado, que se come un tomate y se pone malísimo. Y dice, pero si me he comido un tomate, esto no es pescado. No, tú creías que no es pescado, pero esto ha sido mezclado genéticamente. Las empresas de transgénicos son unos ladrones que están metiendo hormonas, que están metiendo cloro, que están metiendo antibióticos en tema de carnes, en tema de semillas y no quieren que lo sepamos. Por ejemplo, en cuanto a protección animal, Estados Unidos tiene leyes de transporte animal que son muy anticuadas. Y si te preocupa el tema del sufrimiento animal, debería de preocuparte esto. El tema de los transgénicos es una amenaza a la salud que además, por cierto, está acabando con la biodiversidad. Es decir, hay muchísimas variedades de patata, de maíz, de tomate. Esta gente están acabando con la biodiversidad, con especies de tomates que existen en favor de especies más robustas, más saludables, pero perjudiciales para el consumo humano. El tema del fracking, que es una técnica para extracción de gas que es dañina para la salud y dañina para el medio ambiente, se implantaría en la Unión Europea gracias al Tratado de Libre Comercio. Además, importaríamos este gas y esta energía desde Estados Unidos, con lo cual incumpliríamos los objetivos de la Unión Europea en temas de cambio climático, que es una cosa que a Estados Unidos le preocupa muy poquito y, por supuesto, al Tratado de Libre Comercio muy menos. En el tema de las en el tema de privatizaciones, ya lo hemos dicho, el tema de los despidos, ellos quieren no aplicar las leyes europeas. En el tema de los, bueno, el tema del consumo de carne, hay alteradores hormonales que está demostrado que causan cáncer, eso también. En el tema de la protección de las inversiones, esto también lo hemos comentado, ellos quieren hacer varias cosas. Una de las cosas que quieren hacer es que, ya lo he dicho, número uno, tribunales que les juzgan a ellos mismos, y número dos, que los acuerdos que se firmen en el Tratado de Libre Comercio no se puedan revocar por otros gobiernos. Es decir, no, imaginad este escenario. Los políticos, nuestros queridos políticos, nos cuelan el Tratado de Libre Comercio. No lo cuelan. No lo cuelan. Y a la siguiente, y nosotros, los ciudadanos, nos damos cuenta de que eso es la ruina de Europa. La ruina de las empresas, la ruina de las familias, la ruina de los trabajadores. Y ahora votamos a un gobierno que va a cerrar, que va a dar por nulos los acuerdos con Estados Unidos. Bueno, el mismo tratado lleva implícito el compromiso de que otros gobiernos no lo puedan modificar ni revocar. Es decir, es una especie de pacto con el diablo del cual ya no te puedes salir. Está hecho para proteger las inversiones de las empresas estadounidenses. Y está hecho para proteger a las grandes empresas. Mirad, en España no hay grandes empresas. Tenemos poquitas grandes empresas. ¿Qué? Movistar. Muy pocas grandes empresas. España es un país de autónomos y de pymes. Yo, cuando voy al extranjero y me meto en el sector en el que trabajo y veo, voy a ver cómo funcionan las empresas del sector en el que yo estoy en España, y me doy cuenta de que funcionan orientadas a grandes empresas. ¿Por qué? Porque en Reino Unido, porque en el resto de Europa hay grandes empresas. Hay grandes empresas. ¿Por qué? Porque les dejan crecer. En España, los impuestos asfixian a las empresas y se mantienen en un tamaño pequeño, porque están asfixiadas a impuestos. Estados Unidos es un país de grandes empresas. Y, por ejemplo, España no puede competir con Estados Unidos a esos niveles. Por ejemplo, a nivel agrícola, Estados Unidos tiene grandes explotaciones agrícolas que son mucho más rentables, mucho más eficientes y que las españolas, y además usan transgénicos, pesticidas, y no etiquetan con la información que aquí se exige. Nosotros no podemos, el agricultor español, la empresa española no puede competir con la europea, porque nos comen, y más en ese marco normativo que nos quieren imponer. Además de retirar las obligaciones de etiquetado, también quieren retirar las etiquetaciones de denominación de origen. Por ejemplo, si tú vives en La Rioja y tu familia tiene una explotación de viñedos con denominación de origen, La Rioja, o si tú trabajas en Castilla-La Mancha y tu familia o tu empresa hace quesos con denominación de origen, queso manchego. Este queso es manchego. Bueno, el Tratado de Libre Comercio lo que va a hacer es eliminar la denominación de origen, de forma que un vino que haya sido embotellado y que venga de un viñedo de California o del Valle del Napa o de Oregón o de Texas, lo van a etiquetar como Rioja. Esto, alguno dirá, pero esto es una locura, tío, esto es una ida de olla. No, no, no, no, no, no, no, no, no es una ida de olla, amigos. Esto es real. Esto es cierto. Es decir, que estos tíos lo que quieren con el Tratado de Libre Comercio es hacer vino de Rioja y queso manchego y vete tú a saber cuántos productos españoles que se valoran mucho en el extranjero ponerle, eliminar esa etiqueta o ponérsela a ellos. Entonces, no solo acaban con la competencia, acaban también con lo único que nosotros podríamos competir, que es con nuestra marca. Con lo cual, esto es la ruina de las pymes y la ruina de los autónomos. Al final, lo único que quedarían sería destruir empresas españolas y que todos nos pongamos a trabajar para esas multinacionales estadounidenses, por supuesto, con las condiciones que ellos nos den. Mirad, ya hubo un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el NAFTA. Cuando a los mexicanos les vendieron ese tratado de libre comercio, le dijeron, mirad, esto es buenísimo, ¿eh? Esto va a ser beneficioso para la economía mexicana. ¿Y sabéis qué pasó? Que las grandes promesas se quedaron en nada. Se quedaron en nada. Rebajaron salarios, aumentó el desempleo y se pusieron en marcha esas grandes fábricas llamadas maquilas donde se explota a las mujeres con las jornadas laborales y con los sueldos de vergüenza. Esto ya ha pasado antes y ya han engañado a mexicanos y a canadienses, porque esto solo les beneficia a esta gente. A mí me preocupa mucho, pues, por ejemplo, el papel de Ciudadanos, partido político que yo veo con simpatía y que no se alarman ante el Tratado de Libre Comercio. Aquí parece que los únicos que se alarman ante los tratados de libre comercio, ¿sabéis quiénes son? La ultraderecha y la ultraizquierda. Es así, es triste, pero es así. He estado leyendo por internet y economistas de Ciudadanos y parlamentarios europeos de Ciudadanos no lo ven tan malo. Yo no sé qué les han vendido, yo no sé cómo los han engañado, pero no lo ven tan negativo. Básicamente, el PSOE y todos dicen que es una oportunidad para crecer, Ciudadanos también lo dice, y lo que dicen es, oye, vamos a esperar a que se termine el borrador y entonces ya podemos criticarlo y debatirlo. Pero yo creo que no, yo creo que ahí Ciudadanos se equivoca. No hace falta esperar a que se publique. Con las filtraciones que tenemos y con lo que ya sabemos, es razón suficiente para o cortarlo de raíz o reenfocarlo de una forma totalmente diferente. César Vidal, en su editorial de ayer o de ayer o antes de ayer, con muchísimo valor y con muchísima más elocuencia que un servidor, se puso a hablar del Tratado de Libre Comercio. Y dio, bueno, todos estos detalles que yo os estoy dando y algunos más. Yo esto lo he sacado de varias páginas que hablan y que exponen el Tratado de Libre Comercio. En el caso de Greenpeace, también, pues a Greenpeace lo que le preocupan son cómo cambiarían las políticas medioambientales europeas gracias al Tratado de Libre Comercio. Pero César Vidal habla con mucha más audiencia y más repercusión, aunque solo emite por internet. En la página cesarvidal.com tenéis el audio del Tratado de Libre Comercio. Y lo que él se pregunta es, bueno, ¿y esto por qué no sale en las noticias? ¿Por qué no hay debates sobre el TTIP? ¿Por qué no hay gente manifestándose en las calles? Y lo que dice además es, mirad, la Unión Europea está haciendo unas negociaciones que son altamente preocupantes. Por un lado, el Tratado de Libre Comercio, pero como la Unión Europea no quiere acoger a refugiados y no quiere que las calles se llenen de sirios y de otros que se nos pueden colar por aquí, pues está negociando con Turquía para que ellos se queden con los refugiados y ellos procesen a los refugiados. ¿A cambio de qué? Pues básicamente a cambio de dinero y a cambio de políticas migratorias más ventajosas para Turquía, como por ejemplo que la Unión Europea admita a 100 millones de turcos en el territorio europeo. ¿Y esto es bueno o esto es malo? Pues esto es tirar el balón para adelante. Los procesos migratorios, amigos, yo creo que tienen que ser regulados y tienen que ser ordenados para que no haya los problemas que en el pasado hemos tenido. Yo creo que una cosa es la petición de asilo, que eso está recogido en la Carta de Derechos Humanos, y otra cosa es abrir las fronteras. Turquía, en materia de corrupción, en materia de legislación, en materia de derechos humanos, no participa de los mismos acuerdos y los mismos convenios que la Unión Europea tiene suscritos. Pero Turquía tiene mucha prisa por meterse en la Unión Europea, y la Unión Europea, a la desesperada, está dispuesta a darle cabida con tal de que nos quiten el problema que tenemos con los refugiados. Como veis, todo es un despropósito y todo pinta que o bien los ciudadanos nos ponemos las pilas, o bien los ciudadanos nos dedicamos a pensar muy bien y a dedicar tiempo a quién votar, o tenemos un futuro muy crudo. Ahora mismo, tomar conciencia política y tomar conciencia de clase, yo sé que esto suena muy marxista, pero no lo es, tranquilos. Tomar conciencia de clase implica decir, mirad, hay una casta que es la casta política que negocian a nuestras espaldas. Hay una casta que es la casta de las multinacionales que no le interesan los derechos de los trabajadores ni el proteccionismo de la Unión Europea. Y luego estoy yo, que soy la clase media, que está asfixiada a impuestos gracias al Partido Popular y su política que va más allá de la izquierda, porque el Partido Popular, que se dice partido de derechas, a nivel impositivo es mucho más radical que el Partido Comunista en su programa electoral. Es decir, el Partido Popular ha subido los impuestos mucho más que lo que llevaba en el programa los comunistas. Es alucinante. Esto es así. O sea, cuando la derecha no es derecha, imaginad, ¿no? ¿Y quién cuida de las clases medias? Nadie. Nadie. Cuando se habla de hacer un esfuerzo común para salir de la crisis, no están hablando de las grandes empresas. Están hablando de tú, de gente como tú y como yo, que trabajas en un taller, que eres camarero, que trabajas en una pyme y que o que eres autónomo y te las ves y te las deseas para salir adelante. Así son las cosas. Entonces, ahora mismo todo se está, todas las políticas van orientadas a la destrucción de la clase media, y si puedes dedicarle un poquito menos de tiempo a pensar en el fútbol, en los smartphones o en qué vas a hacer en vacaciones, y le dedicas un poquito de tiempo a leer en internet, a ver vídeos sobre lo que está pasando, y a hablar de las cosas importantes con tus amigos, pues quizás haya esperanza para la clase media. Mientras tanto, nos van a engañar como a tontos y nos van a estafar como a borregos que somos. ¿Hay esperanza? Sí, yo creo que sí hay esperanza. La esperanza implica hablar de cosas desagradables. Pero es que hay que hablar de estas cosas, chicos. Bueno, amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Podéis encontrarme en vidasenred.com, en Twitter, @converso72. Un saludo a todos y hasta pronto. He venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada. Queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilicemos el pensamiento. Levántate y piensa, es lo más revolucionario que he visto en mi vida. Levántate y piensa. Tú que prefieres hedonismo de masas y comodidad por libertad. Nos muestran un paraíso en el que todo es un engaño. Paraíso regido por los caprichos de un dios. Paraíso que nos vende, vidas ajenas deseadas, fábrica de sueños materiales, bienestar fachada, donde pensar queda prohibido, un acto subversivo y discrepar es terrorismo objetivo. El pensamiento, su calidad y lo que conlleva, cambia principios dogmáticos por el razonamiento, pues ya te han convertido en animal, sal de esa jaula gubernamental que tiene el pueblo en aislamiento, moral condicionada a una vida supeditada por aquellos que sustentan el poder, mentes acomodadas, manejadas por superficialidad, irrelevante placer que nos doblega,